De la educación, vamos a hablar de que el Consejo Superior de la Uncuyo se pronunció en contra por unanimidad de la reforma educativa. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con quien es integrante del Consejo por la Facultad de Arte y Diseño y doctora en Educación. Hablamos de Esther Trozo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días, bien, por suerte. ¿Y ustedes? Bien. Bien, la muy bien. La mosquitera ahí, siempre despierta y ayudándonos a pensar. En este día, que está hermoso además, así que, bueno, ahí arrancando la mañanita también. Esther, para comenzar, preguntarte sobre este pronunciamiento, cómo se llevó a cabo y además se logró la unanimidad. Sí, la verdad que fue un hermoso acto de responsabilidad y de superación de lo que sería la puja partidista, ¿no? En pos de algo que de verdad nos tiene que preocupar a todos, que es la educación de nuestros niños y jóvenes. En la reunión de consejo anterior, cuando le planteamos al señor rector que estábamos preocupados por esta ley, se propuso que todas las facultades que formaran docentes, que son 6, si querés te las nombro, mira, la Facultad de Artes, la de Filosofía y Letras, la de Educación, la de Ciencias Políticas, la de Ciencias Aplicadas a la Industria y la de Ciencias Exactas y Naturales, que se reunieran, que armaran un equipo de análisis profundo de la propuesta, y eso quedó en acta, quedó como una tarea a realizar. Todos esos decanos armaron equipos de trabajo y trabajaron con mucha profundidad en el análisis. En el análisis, no en la construcción de una propuesta de proyecto de ley, sino en el análisis de lo que proponía el gobierno. En esta reunión de consejo que tuvimos este miércoles, se leyó esa propuesta. Al principio hubieron incomodidades, hubieron tironeos, hubieron chicanas que tenían que ver con una postura más bien partidaria, pero realmente después primó, por un lado, lo categórico y claro del análisis que hizo cada uno de los decanos que tomó la palabra, la claridad con la que mostraban que habían sido grupos muy plurales en cuanto a los partidos políticos, que no había tenido que ver con una política de turno, sino con un análisis profundo de algo que iba a impactar en la formación docente también. Y bueno, eso, que después de 6 horas de debate llegáramos por unanimidad a aceptar que era la propuesta que teníamos que mandarle al gobierno. Más que una propuesta, es una explicación, una argumentación de por qué no es el momento, no es la forma y no es el contenido de lo esperable. Y sí se expresaron profundas preocupaciones, por ejemplo, de por qué no estamos cuidando más a nuestro gobernador. Nadie quiere que se debilite, que se derrumbe el gobierno que tenemos, porque creemos en la democracia, creemos que si ellos fueron votados tienen que gobernar hasta el final, pero ¿por qué un equipo de ellos mismos produce algo tan débil, con tantísimos errores, que debilita la figura del gobernador? Fíjate que fue muy interesante escuchar al doctor Duch, que él ha tenido 2 gestiones en educación y 2 buenas gestiones, y que desde siempre ha sido radical. Duch estaba triste y preocupado por esta producción y fue uno de los que claramente señaló dificultades. A mí me parece que esto es un crecimiento como pueblo también, ¿no? El aprender a separar los intereses partidarios de los análisis profundos de las cosas, porque si no, no vamos a crecer nunca, no vamos a evolucionar, no vamos a poder unir fuerzas para transformar lo que de verdad hay que transformar. Totalmente, Esther, y en ese sentido, bueno, es esto mismo que se vio en las calles, ¿no? Esta diversidad también que salió a las calles, que claramente separó cualquier mirada partidaria, sino poder pensarlo desde esta instancia democrática y de poder decir que no. Pensaba en este punto también que decías que había esta coincidencia, ¿no? De que no es el tiempo, no es el momento, ¿no? En muchos, porque faltan muchísimas otras cuestiones además en la educación, ¿no? Exacto. Cuando dicen no es el tiempo, no es solo por la pandemia, sino que no es el tiempo de responsabilidad política, porque como política pública, si me preocupa la educación, primero tengo que diagnosticar mi realidad, solucionar los problemas que puedan irme poniendo palos en la rueda para construir una nueva ley y después recién arrancar con la ley. Hay deudas históricas, no digo deuda económica solamente, deudas de diálogo. Este gobierno educativo tiene mucha dificultad para dialogar con los maestros y pone en boca de los maestros cosas que no dicen. Y eso es muy grave porque la incapacidad de diálogo impide una construcción de una política pública que de verdad funcione. Y eso en cuanto a esta cuestión, pero también cuestiona mucho la universidad la metodología, porque realmente es una metodología no democrática la que propusieron, porque una cosa es que me pidan que avale algo que ya hicieron y otra cosa es que me convoquen a construir entre todos. Claro. No hay ninguna convocatoria a la construcción plural. Tanto así que en el documento la universidad en un momento dice, bueno, tenemos mucho ejercicio en construir por consenso. Si necesitan ayuda para construir una metodología, acá estamos. La universidad se pone a disposición, pero de una manera totalmente nueva de empezar de cero, construyendo entre todos. Y que un congreso pedagógico puede tener inicio, pero no final. Se termina cuando se terminó, cuando de verdad entre todos se construyó. Seguro, y además pensaba, digo, este pronunciamiento, como venís diciendo también, ¿no? Refuerza también la instancia democrática y el camino que tiene la Universidad Nacional de Cuyo también cercano a la realidad, ¿no? Y a su pueblo, porque en esa, de alguna manera, en esa unidad que el pueblo también salió a decirlo, ¿no? Y es que yo creo que separar la universidad del pueblo es como una cosa irreal, porque ¿quiénes son nuestros alumnos? El pueblo. ¿Y quiénes son nuestros profesores? El pueblo. No es una cosa que está allá arriba, alejada. La universidad camina la realidad todos los días. Nuestros alumnos, sobre todo en las carreras de profesorado, ¿dónde se forman? Y en las aulas, practican en las escuelas, están transpirando educación igual que cualquier otro docente. Entonces, en realidad, no es una palabra académica alejada, sino que es la palabra de protagonistas que reflexionan, pero sobre el hacer concreto. Sí, Esther, sí. Y en ese andar, bueno, ¿cómo crees que va a seguir esto? Pensando en que ya se dijo que se iba a posponer para dentro de un año, pero ¿cómo crees se va a descartar totalmente? ¿Cómo pensás que va a seguir? En el documento la universidad propone que se siga adelante con el Congreso cuando de verdad se pueda garantizar la participación. Que mientras estemos en esta situación de pandemia, es imposible garantizar la participación y que les parece que no es momento ni siquiera para iniciar el Congreso, porque no es real este Congreso, es un como si. Y bueno, por ahora son puras propuestas. Nosotros no tenemos idea cómo va a reaccionar el gobierno. Insistimos en que se separe el error cometido por una parte del equipo de lo que pueda de verdad pensar el gobernador, se piensa seguir dialogando con el gobernador, apelar a su buen sentido común, a su criterio. Ya mostró sentido común saliendo a parar, ¿no? Esto que, según decían, tenía que ser urgente y había que plantearlo, porque otra cosa que plantea la universidad es, si ellos están hablando de una reforma de la Constitución provincial, ¿no es un marco previo a pensar la educación? En esa Constitución provincial no se darán los principios básicos, la mirada de la sociedad y de la realidad que tiene que enmarcar después una propuesta educativa. ¿Por qué no hay esa coherencia de ir construyendo desde lo macro a lo micro? Otra de las cosas que señala la universidad es, nunca una ley se puede empezar a analizar desde sus artículos, como pretendían, sino que arranca desde el diagnóstico, desde la argumentación de por qué frente a ese diagnóstico se proponen determinados cambios, de la mirada macro de hacia dónde uno va. Dicen que es para los próximos 20 años y lo único que les preocupa es vigilar en las redes a los maestros. Dicen que va a haber más virtualidad, pero no dicen de dónde van a sacar los recursos, cómo lo van a hacer. Preocupa una mirada que puede llegar a ser mercantilista cuando propone servicios en vez de compromiso y derechos y obligaciones del Estado. Toda esa terminología que nos acerca mucho a modelos de otros países que no nos parecen positivos, nos ha preocupado mucho y está muy claramente expresado en el documento. No sabemos como consejo qué va a hacer el señor rector con el documento, si lo va a presentar formalmente. No lo ha dicho todavía en los medios, esto ocurrió el miércoles. No sabemos cómo lo va a difundir, pero como Consejo Superior podemos nosotros hablar de esto porque fue aprobado. Claro. O sea, no es que nos estamos metiendo en algo que no nos han autorizado. Claro, totalmente. Y nos sigue resonando, por eso qué importante además este pronunciamiento en esto de construir o de intentar construir leyes desde los artículos, ¿no? Desde lo que ya está establecido, desde un escritorio sin ninguna mirada ni ningún pie en el territorio ni en las voces de los protagonistas y las protagonistas de la educación, ¿no? Porque inclusive expresaban, es una ofensa que un equipo, que un equipo que se supone que se sentó a escribir un proyecto de ley, ni siquiera se haya tomado el tiempo de analizar las leyes que ya existen, las leyes que queremos cambiar de Mendoza. No hay ningún análisis de nada. Se arranca como si empezara la vida educativa ese día, se copian fragmentos de la LEN, se le cambian términos que son gruesos, porque cuando uno escribe una ley, cada palabra la elige, porque no da lo mismo una palabra que otra, no da lo mismo derecho a la educación que recibir servicio educativo, no da lo mismo. Bueno, totalmente. Ese es el análisis. Esther, un placer poder escucharte y bueno y compartir todas estas reflexiones y conocer este pronunciamiento del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo. Te agradecemos muchísimo desde acá. Bueno, y ojalá impacte positivamente y podamos construir entre todos la educación que nos merecemos. Esperemos que así sea. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego y gracias. La escuchábamos a la doctora en educación, Esther Trozo, le ponemos...